La Cucharilla, una hora para tomar con el café. Buenos días y bienvenidos un día más aquí en La Cucharilla, Burjasor Radio 93.8 de la FM. ¿Y quién les habla? Bruno Ramos. Y ya sabéis, como cada lunes dedicamos un programa generalmente a un tema así en particular, o a dedicarle un monográfico y tal. Así que hemos decidido que para este mes, para terminar el mes de julio y empezar ya agosto, dedicaremos un programa exclusivamente a algún grupo musical o algún cantante que nos llame así la atención. Y bueno, ya sabéis que durante la semana vamos encontrando cosillas por ahí, por internet y estas cosas que nos llaman la atención. Y yo he encontrado una cosa a raíz de una conversación, que la verdad es que no tenía mucha idea del tema, y lo busqué y lo he encontrado. Por ejemplo, ¿vosotros sabéis lo que es un crooner? Pues yo lo voy a explicar. Bueno, pues para que os hagáis una idea, la denominación de crooner se aplica a ciertos cantantes masculinos que interpretan un tipo concreto de baladas. Esta palabra es de origen estadounidense y en inglés tiene connotaciones semejantes a trovador. Un crooner suele poseer una voz grave y normalmente se hace acompañar por una orquesta o una big band. Originalmente se aplicaba de forma peyorativa, lo que supuso que muchos cantantes considerados como tales renegaran del término. Este fue el caso de Frank Sinatra, quien declaró que no creía que él o Bing Crosby fueran crooners. El crooning tiene sus raíces en el bel canto de la ópera italiana y en los intérpretes vocales de jazz. Algunos crooners como Frank Sinatra, Bing Crosby o Dean Martin también incorporaron otros géneros en su música, como el blues o el Dixieland. Se convirtió en la música vocal más popular en los Estados Unidos desde los años 20 hasta comienzos de los 60, coincidiendo con los inicios de la radio y las grabaciones musicales. Una prueba de este éxito era el show radiofónico Kraft Music Hall, conducido por Bing Crosby y emitido entre el 35 y el 46, que era seguido cada semana por 50 millones de personas, no como nosotros. Después de 1954, la música popular en Estados Unidos estuvo dominada por otros géneros, especialmente el rock and roll, mientras la música de otros cantantes modernos como Perry o como Matt Monroe eran calificada como easy listening, es decir, de escucha fácil. Algunos crooners siguieron manteniendo su popularidad entre los seguidores del pop más tradicional, como es el caso de Tony Bennett o Tom Jones. Autores clásicos, pues por ejemplo Nat King Cole, Paul Anka, Sammy Davis Jr., Neil Sedaka o Del Shannon. En la actualidad se pueden considerar crooners a cantantes como Harry Connick o Michael Bublé. Otros artistas de pop han sido influidos por los crooners clásicos y a menudo han sido vinculados a ellos, como Scott Walker, Serge Gainsbourg o Lee Hazlewood. Más recientemente, otros cantantes, especialmente en el pop alternativo, también han recibido una gran influencia de los crooners. Este es el caso de Chris Isaak, Javier Krukek de Pulp, Neil Hannon de Divine Comedy, Stuart Staples and the Tindersticks o Jai Jai Johansson. Thank you.

Pues sí, efectivamente estamos hablando de Francis Albert Sinatra, que nació el 12 de diciembre de 1915 y murió el 14 de mayo del 98, y que es conocido pues como Frank Sinatra, como cantante y actor estadounidense. Ahora estamos escuchando Strangers in the Night. Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart. El repertorio de Sinatra está basado en la obra de los más populares y importantes compositores estadounidenses, como Cole Porter, Sammy Cahn o George Gershwin. Este último tiene una canción muy conocida que se llama Rhapsody in Blue, y que para aquellos que sigáis a Woody Allen, sabréis que esta canción sale en la introducción de su película Manhattan. Love was just a glance away, a warm embracing dance away. Su estilo sintetizó en sus orígenes 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzística y la música de orientación pop que empezaba a difundirse a través de la radio. Técnicamente, y esto tiene que ver con lo de crooner, con la calificativa de crooner, se caracteriza por su cuidada precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. Y el rango de su voz está próximo al de un barítono. A Sinatra se le reconoce históricamente por haber sido el primer cantante que hace un uso consciente de los medios de amplificación del sonido con el objeto de situar su voz no ya solo por encima de las orquestas, que eran las dominadoras de la música popular, de la música estadounidense de principios del siglo XX, sino también de aproximarla a la intimidad del oído del oyente. Esto es lo que había oído yo también sobre lo de la definición de crooner, que era la utilización del micrófono. It turned out so right. For strangers in the night. Doo-dee-doo-bee-doo. La popularidad de Sinatra fue prácticamente constante a lo largo de toda su vida, pero no obstante fueron los años 40 y 50 los más exitosos, siendo esta última década, la de los 50, la considerada como su etapa de mayor calidad artística debido a su producción discográfica para la compañía Capitol. Como actor, pues Sinatra fue un artista de tipo intuitivo y reacio a someterse a los ensayos y repeticiones habituales en una grabación, por lo que sus interpretaciones suelen ser emocionalmente intensas al tiempo que irregulares, más al estilo de la improvisación. La importancia en su vida de su trabajo como actor fue precisamente a través de su papel De aquí a la eternidad, como logró salir de un bache personal también y artístico en el tránsito de los años 40 a los 50 para encumbrarse de lo más alto de la popularidad, ganando por su interpretación en el Oscar al mejor actor secundario en esta película. A lo largo de su carrera profesional grabó más de 1.300 canciones y recibió multitud de premios y homenajes, como por ejemplo 10 Grammys, el premio de la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación y la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense. Nacido en una familia de inmigrantes italianos, su madre Natalie della Aggravante, Dolly, como se la conocía, era de familia genovesa y era portavoz del distrito del Partido Demócrata, y su padre Anthony Martin Sinatra, de familia siciliana, bombero por el día y propietario de una taberna por las noches. Se casaron el 14 de febrero de 1913 con la oposición de la familia de ella. De de este matrimonio nació el único hijo, Sinatra, y que fue un estudiante pues bastante desinteresado, que hacía novillos constantemente, y abandonó el instituto Damares High School en 1931 sin graduarse y encontró trabajo de vendedor de periódicos en el Jersey Observer con su padrino. Y curiosamente, la que sería su mujer, Nancy Barbato, que se casó con ella en el 38, la conoció en el 32, 6 años antes. Y resulta que fue junto con ella, en 1933, a ver actuar a Bing Crosby, que conocería, lógicamente, personalmente 10 años después, en el 43, y en la que sería su última aparición sobre un escenario. Sinatra comenzó en sus orígenes a cantar en bares, pero fue su participación en el programa de radio Major Bowes Amateur Hour lo que más le ayudó. Frank se presentó acompañando al trío de canto Three Flashes, aunque para aquella ocasión se hicieron llamar Hoboken Four. El grupo ganó el primer premio, lo que hizo que se fuera de gira, patrocinados y dirigidos por el programa. Pero por desavenencias con el resto de compañeros, a los 3 meses abandonó la gira y regresó a casa. Fue en esa época cuando Sinatra empezó a esforzarse en sonar diferente de Crosby, aun cuando lo admirase enormemente y en principio simplemente con la idea de no ser uno más del montón. Como tampoco lo fue la canción que vamos a escuchar a continuación. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York. I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York. In a city that never sleeps and find I'm a number one, top of the list, king of the hill, a number one. These little town blues, oh, make up. start of it. In old New York. And if I can make it there, I'm gonna make it anywhere. It's up to you, New York. Pues principalmente el primer problema técnico al que tuvo que hacer frente Sinatra fue el de su falta de potencia en la voz, porque no sabía proyectarla. Pero su experiencia radiofónica le enseñó que gracias al micrófono podía hacerse oír como y donde quisiera. En este sentido, Sinatra consiguió convertir ese aparato en su principal aliado musical a través del medio que le sirvió para hacerse popular por todo el país en un periodo de tiempo realmente breve, que fue la radio. Poco a poco fue haciendo cada vez más y más conciertos, y en 1939 empezó a trabajar como vocalista en la orquesta de Harry Arden, lo que le permitió salir en antena todas las noches por una radio de Nueva York. Y desde sus interpretaciones en distintos bares y restaurantes de carretera, como habíamos dicho antes. Su talento fue pronto reconocido por el famoso trompetista de la orquesta de Benny Goodman, que era Harry James, y que estaba formando su propio grupo. Dado que el protagonismo en la orquesta lo tenía James, Sinatra tuvo que desarrollar sus dotes de autopropagandista para llamar la atención de críticos y espectadores. Por esta época, el cantante desarrolló al completo una de sus características personales más relevantes como artista, que era su absoluta confianza en sí mismo y en su talento. Poco a poco los fans empezaron a acercarse a los teatros, donde actuaba la orquesta de James con Sinatra como vocalista. A pesar del éxito popular, la orquesta tuvo problemas financieros bastante serios y estuvo a punto de disolverse. Entramos así en la etapa de 1940 a 1953. Sinatra terminó por ser contratado por Tommy Dorsey, que buscaba un vocalista para sustituir a Jack Leonard. Las palabras de Sinatra sobre la influencia de Dorsey en su estilo son significativas. Lo aprendí todo sobre la dinámica, el fraseo y el estilo por la forma en que tocaba su trompeta. Tommy Dorsey fue para mí un verdadero maestro, tanto en la música como en el negocio, en todos los aspectos. El primer número uno de Sinatra en la revista Billboard lo consiguió en 1940 con su interpretación con Dorsey de I'll Never Smile Again. La repercusión del tema fue tan grande que puede considerarse el punto de partida de la carrera de Sinatra como fenómeno social. Varias canciones más fueron también grandes éxitos de ventas. Simultáneamente a su éxito popular llegó también la atención periodística, con fuertes críticas sobre su salida como vocalista, y las disputas con Tommy Dorsey por la fama, que fueron las que provocaron que Sinatra se marchase de su orquesta en el 42, en una salida pues nada amistosa. Dorsey se ve que negoció una rescisión del contrato que le garantizaba una tercera parte de los beneficios futuros del cantante en régimen vitalicio. Y no fue hasta varios años después cuando Sinatra consiguiese eliminar esa cláusula de rescisión. En el 41 participó por primera vez como actor en la película Las Vegas Night de Ralph Murphy, actuando junto con la orquesta de Dorsey. El 30 de diciembre del 42 tuvo lugar uno de los momentos en la vida de Frank Sinatra que contribuyeron a la creación del mito. El propio cantante señaló que ese día, que fue cuando se armó la de Dios, subido al escenario del Paramount en Nueva York, como estrella invitada de una gala en que Benny Goodman era la estrella, estalló una histeria colectiva entre las espectadoras que daría mucho que hablar. A partir de ahí, Sinatra se convirtió en un fenómeno de quinceañeras, de las que tenía que escapar en las circunstancias más inverosímiles. Casi un año después, el 12 de octubre del 43, su nueva actuación en el Paramount colapsó por completo las calles colindantes al teatro, con cerca de 40.000 fans. Los clubs de fans y los contratos se multiplicaron. Programas de radio, contrato cinematográfico de la RKO y portada de la revista Life. A finales del 43, Frank Sinatra, que había firmado un contrato con Columbia Records, ganaba ya $1,000,000 al año. Descansar un poquito, ahora otro tema, Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me play among the stars, let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, in other words, En 1944 comienza su éxito como fenómeno radiofónico con el programa El Show de Frank Sinatra, que de una u otra manera pues se mantendría en antena durante 14 años. Mira, como los Simpson aquí en España, que no cambian. Paralelamente, expresa su admiración y su apoyo a Franklin Roosevelt y realiza una generosa aportación al Partido Demócrata. Es el comienzo de un continuado interés por la política comprometida, más allá de ideologías, por cuanto también llegaría a ser buen amigo de los Reagan. En este sentido, Sinatra estaba convirtiéndose en un acérrimo defensor de las causas sociales. Dejó una impronta significativa al respecto en una de sus primeras películas, una especie de cortometraje en torno al tema de la tolerancia titulado The House I Live In, que le valió un Oscar especial en el 45. No obstante, y a pesar de las buenas críticas que solía recibir, las primeras incursiones de Sinatra en el cine no fueron como las. Sus tendencias políticas y la problemática vida sentimental del cantante le granjearon numerosas reticencias entre la prensa y el público. Cuando sus escarceos amorosos, como por ejemplo Lana Turner y Marilyn Maxwell, cuando salieron a la luz pública, sus admiradores se quedaron perplejos, ya que la maquinaria publicitaria que acompañaba a Sinatra intentaba sistemáticamente ofrecer una imagen de él como hombre feliz casado y con hijos. Este giro en la apreciación popular provocó que hacia 1949 Sinatra empezase a entrar en declive. El cantante había pasado a ocupar el quinto puesto en la encuesta de popularidad de Don't Beat en 1950. Su asesor de prensa, George Evan, muere de un infarto y, sobre todo, en febrero de ese año, tras corroborarse la relación de Sinatra con Ava Gardner, Nancy se separa de él. Además, el 2 de mayo se vio obligado a cancelar todas sus galas tras sufrir un grave problema faríngeo en una actuación. Por su parte, sin su asesor de prensa, los amoríos de Sinatra se convirtieron en escándalos pregonados por los medios de comunicación. Los periodistas lo acechaban continuamente. De su divorcio con Nancy y su matrimonio extraño con Ava Gardner, de la que se divorció al final en el 57, Sinatra peleó y se sacrificó económicamente para obtener un papel en la película de Fred Zinnemann, De aquí a la eternidad. No solo obtuvo el papel, sino que recibió un Oscar por él en el 54 en la categoría de mejor actor secundario. Y además, la película fue un éxito en taquilla. De inmediato empezaron a lloverle ofertas para interpretar papeles de cine y televisión e intervenir en apariciones estelares. Artísticamente, tuvo un gran éxito de crítica con su interpretación en Suddenly. Por lo demás, empezó a alternar papeles dramáticos con musicales, como por ejemplo Ellos y Ellas con Marlon Brando y Alta Sociedad con Bing Crosby. En pocos más de dos años, entre el 55 y el 57, Sinatra llegó a protagonizar 11 películas. En 1954 se empezó a consolidar también su amistad con Sammy Davis Jr. a raíz del accidente que le provocó la pérdida del ojo izquierdo. Sinatra lo tomó bajo su protección y le defendió en cuanto a discriminación por motivos raciales le pudiese afectar. Por estos años, el actor Humphrey Bogart tenía un grupo de amigos íntimos a los que él y su esposa Lauren Bacall se referían como Rat Pack, pandilla de ratas. Sinatra, al que se había nombrado líder de la pandilla, Dean Martin, Peter Ludford, Sammy Davis Jr., Judy Garland y su marido Sid Luff, David Niven, y sus esposas. No, perdón, y su esposa solo, que era Jordis. Y otras estrellas formaban parte en un momento u otro del mencionado grupo. Un grupo de estrellas contestatarias a las que les gustaba beber, ir de juerga y meterse en líos. En agosto del 55 fue portada de la revista Time y el artículo que trataba de él pues apuntaba que en la actualidad es lo mejor del mundo del espectáculo. A punto de cumplir los 40, ha encaminado una segunda carrera que promete ser incluso más brillante que la primera. A finales de los 50, Sinatra empezó a querer librarse a toda costa de su contrato de grabación con el Capitol, porque creía que ponían muchos obstáculos a su forma de grabar discos, porque él quería hacerlo a su manera y seleccionar sus propias melodías, grabar cuando le diese la gana y programar el lanzamiento de sus discos para las fechas en que consideraba que debían estar en las tiendas e incluso adelantarse a los demás artistas. Bueno, pues consiguió firmar un contrato con Capitol para dejar el esto, para dejar el contrato que tenía con ellos y empezar su propia compañía, que era La Reprise. Y una canción que viene muy al caso, que es I Get a Kick Out of You. I get no kick from champagne. Mere alcohol, it doesn't move me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like the bop type refrain. I'm sure that if I heard even one riff, 'twould bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously don't adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get a kick every time I see you standing there before me. I get a kick, though it's clear to me you obviously do not adore me. I get no kick in a plane, flying too high with some gal in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick, yes, I get a kick, yes, I get a kick out of you. En 1960, Sinatra ganó unos 20 millones de dólares con sus productoras de cine y televisión, que eran Essex, Kent y Dorchester, sus cuatro empresas discográficas, sus intereses en el juego en Las Vegas y Lake Taos, sus acciones en radio y sus muchas inversiones inmobiliarias. Anunció también la formación de su discográfica Reprise, que hemos dicho antes, con la que grabaría durante los años siguientes. La noche del 19 de enero del 61 fue una de las más importantes para él, al producir con enorme éxito la gala inaugural de la presidencia de Kennedy. Ese mismo año se inició la relación sentimental entre Sinatra y Marilyn Monroe, que ya eran amigos desde hace años, y debido al proceso autodestructivo al que se fue sometiendo la actriz, terminó pronto por derivar en una relación de dependencia anímica de este hacia Sinatra. En febrero del 62... Sinatra anunció que iba a casarse con Juliette Prowse, actriz, bailarina y cantante de 26 años de edad, a la que había conocido en agosto del 59 y con la que había estado saliendo desde hacía 10 meses. En marzo se grabó el famoso programa de televisión donde Sinatra y Elvis Presley aparecieron juntos. Fran pagó $100,000 a Elvis por 10 minutos de actuación que incluía una canción cantada a dúo por los dos. En el verano del 62, el cantante inició una gira de conciertos por Europa, la llamada Gira Mundial, a beneficio de los niños, y supuso que Sinatra visitase diversos hospitales infantiles y centros de atención a los jóvenes en varios países. En 10 semanas financió personalmente 30 conciertos y recaudó más de $1,000,000. Queda poquito tiempo, vamos a pasar ya a lo más interesante de la vida de Sinatra, que fue uno de los aspectos de su vida que fueron más criticados y que más problemas le dio en una comisión de la Cámara de Representantes en el 72 fue el de sus relaciones con la mafia. Los datos al respecto son los siguientes. Dicen, en primer lugar, las relaciones de Sinatra con la mafia fueron ciertas, porque fue amigo, por ejemplo, de Sam Giancana, que era un mafioso. Por otro lado, Sinatra no fue un mafioso porque no se ha podido presentar ninguna prueba de que hubiese estado involucrado en ninguna actividad ilegal. Y tercero, sus relaciones con la mafia fueron una consecuencia de su proyección como cantante, algo que le llevó a contactar con quienes dominaban las grandes salas de conciertos en Estados Unidos y valerse de su apoyo. Y llegó a trabajar para Giancana en numerosos clubs nocturnos. Creo que en la película del Padrino, el cantante que aparece y el que le consiguen el papel en una película, creo que intenta figurar el personaje de Sinatra. Por otro lado, también hay una relación entre el senador John Fitzgerald Kennedy, candidato a la presidencia de los Estados Unidos, que era admirador del Rat Pack y de Sinatra, quien se metió de lleno en la campaña electoral de Kennedy en el 59, cuando se decidió por primera vez que Kennedy presentaría su candidatura a presidente. Sinatra se comprometió porque sentía gran respeto por su política y Joseph Kennedy, padre del candidato, le pidió a Sinatra que actuara en una serie de conciertos con el fin de recaudar fondos para la campaña. También quería que Sinatra se pusiese en contacto con sus amigos influyentes del mundo del espectáculo para lograr el apoyo de estos para su hijo. Les sugirió que grabase un tema para la campaña y acordaron realizar una nueva versión de la canción High Hopes. Como devoto demócrata, Sinatra hizo campaña a favor de Kennedy de manera incansable, recaudando fondos en conciertos y colaborando y cobrando antiguos favores. La relación de Sinatra con los Kennedys entró en conflicto en marzo del 60, cuando Frank decidió contratar a Albert Maltz para que escribiera el guion de Execution of Private Soldier, la historia del único soldado estadounidense ejecutado por deserción desde la Guerra Civil, y que Sinatra pensaba dirigir y producir. Maltz estaba en la lista negra por ser uno de los 10 de Hollywood que se habían negado a cooperar con el Comité de las Actividades Antiamericanas. La polémica contrarió a Joseph Kennedy, sobre todo cuando los cardenales de Nueva York y Boston le comentaron que el apoyo de Sinatra a Maltz podría dañar la carrera de su hijo en los sectores católicos. Sinatra entonces pues tuvo que despedir a Maltz y continuó su campaña por los Kennedy mediante actuaciones, donaciones y también contratando un detective privado para descubrir asuntos turbios de Richard Nixon. Eso ni Woodward ni Bernstein del Washington Post. John Fitzgerald Kennedy intentó distanciarse de Sinatra después de ser nominado, pero como le comentó Pierre Salinger, que era el jefe de prensa de Kennedy, a un votante, Sinatra y sus amigos habían ayudado al Partido Demócrata a recaudar $1,300,000 para eliminar el déficit de la campaña. Y esa había sido una ayuda inestimable. En este sentido, una vez elegido presidente, se le pidió a Sinatra y a Peter Ludford que produjesen el baile preinaugural del mandato presidencial. Ocho minutitos para el final. Los dejamos con Blue Moon y ahora enseguida volvemos. You saw me standing alone without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked to the moon, it turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Respecto a su carrera musical, algunas curiosidades. Por ejemplo, el primer registro sonoro que existe de Sinatra es del 8 de septiembre del 35 en una grabación radiofónica de la canción titulada Shine, en la versión de los Mills Brothers, con el grupo vocal al que pertenecía, los Hoboken Four, que participaba en el popular programa Major Bob's Amateur Hour. La carrera musical de Sinatra se puede dividir en tres etapas. Que la primera sería la de los años 40, en la que se produce su evolución de cantante de orquesta, en las de Harry James o Tommy Dorsey, a cantante solista para Columbia, habitualmente con una orquesta dirigida por Axel Stordahl. Sobre el arranque de su carrera musical, la crítica pues ha dicho, por ejemplo: Sinatra, al igual que otros coetáneos, estaba sustituyendo el carácter sincopado del jazz de Nueva Orleans por un modo de cantar acorde con el compás de cuatro tiempos de la era del swing. Pero en otro sentido, se hacía eco del estilo belcantista italiano que había quedado arrinconado tanto en el mundo del canto lírico a causa de las tendencias veristas, como en el mundo de la canción popular surgido en la ópera y el vodevil. Con la ayuda del micrófono y tras la enseñanza pionera de Crosby, Sinatra recuperó un modo sutil de cantar sin estridencias, respetando el texto, atento a las inflexiones con sentido del rubato, vocalizando con gran cuidado y evitar cubrir las notas más agudas para preservar la naturalidad de la emisión. La segunda etapa, que fue la más elogiada, es su época como cantante para Capitol, que abarca la década de los 50. Fue un periodo fundamental en su vida en todos los aspectos y supuso su consagración absoluta como número uno de la canción popular. La importancia de la colaboración de arreglistas como Nelson Riley y otros fue esencial para transformar el sonido de Sinatra en uno más moderno, alejado del de su época anterior. Y ya para terminar, la tercera etapa y última es la de su salida del Capitol para gestionar una compañía discográfica propia, que fue Reprise. Esta etapa está marcada por su supervivencia como artista en medio del surgimiento y consolidación del rock and roll. Ahora sí, nos tenemos que ir. Nosotros volveremos la semana que viene, así con otro artista o otro grupo de música así que nos guste, de estos que nos gustan a nosotros. No a Vicente, no tanto a él, porque él ya sabéis que es un poco nazi, pero bueno, seguro que os gustará. Os dejamos ya con Nathan Day y nada, nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me or far, it's no matter, darling, where you are. I think of you day and night, night and day. Why is it so that this longing for you follows wherever I go? In the roaring traffic's boom, in the silence of my lonely room, I think of you day and night, night and day. Under the hide of me, there's an oh such a hungry yearning burning inside of me. And its torment won't be through till you let me spend my life making love to you. Day and night, night and day. Night and day, you are the one. Only you, 'neath the moon or under the sun. Whether near to me